Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, mi compañero Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Clarisa, ¿cómo andás vos? Media, ¿no? Media. Tengo voz de que llegó el primer fresquito que te agarra. Quedás así, estaba desabrigada, estaba con remera y se vino el frío. Media volteada, pero bueno, acá estamos. Julián está en la operación técnica de radiográfica. Y arrancando, bueno, una nueva edición de este REC, haciendo radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos en soledad. Sí, hoy no tenemos chicos ni chicas, pero sin embargo vamos a escuchar la voz de los chicos y las chicas. Exactamente, traemos las voces de los pibes y las pibas de, en este caso, el programa Orquestas Infantiles y Juveniles. Uno de los programas del área socioeducativa, un programa histórico, tiene muchísimos años. Acá hay un poquito de la historia, pero bueno, ahora nos vamos a meter. Le digo a quienes nos están escuchando que nos pueden conocer un poquito más en programasrec.com.ar, y ahí subimos las producciones que cada día van sucediendo en distintas radios comunitarias. Exactamente, sí, por semana nosotros tenemos 4 espacios radiales. Estamos en FM Boedo, en FM Riachuelo, que tenemos 2 espacios, y también en Radiográfica. Acá en Radiográfica, haciendo la experiencia de que los chicos y las chicas en primera persona puedan contar qué es lo que se produce en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas de nivel inicial, primario y medias. Exactamente, a nivel inicial tenemos una escuela, después lo más fuerte es el nivel primario y medio. Bueno, y elegimos para este programa hablar de orquestas infantiles y juveniles. Es una experiencia que tiene muchos años en la Ciudad de Buenos Aires. Les cuento un poquito el programa de orquestas infantiles y juveniles que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Está destinado a niñas, niños y jóvenes a partir de los 6 años. 6 añitos. Re peques, ahí tocando los instrumentos. El objetivo es fortalecer el vínculo estudiante-escuela a través de la música y fomentar la experiencia colectiva por medio del modelo orquestal. Los chicos y las chicas aprenden a tocar un instrumento de orquesta y no necesitan tener conocimientos previos de música. Eso es muy importante, ¿eh? Porque digamos, no es que los chicos y chicas tienen que tener algún conocimiento previo o tienen que saber de un instrumento. No, aquellas personas que quieran incursionar en el arte pueden tranquilamente anotarse en el programa de orquesta. Y bueno, y a partir de ahí hay una capacitación de acuerdo a algunos instrumentos que quieren o que pueden, ¿sí? Porque también hay disponibles algunos instrumentos. Capaz que todo el mundo quiere un tipo de instrumento y obviamente que no se puede, entonces van incursionando por otros instrumentos. Claro, porque hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el acceso a un tipo de música que estaba asociado como a la cultura, a la alta cultura. Parecía que todas las personas no podíamos hacer, no sé, música de orquesta, ¿no? Exactamente, y no es una música que escuchan ellos, ¿sí? En general, digamos, los chicos y las chicas no escuchan ese tipo de música, y sin embargo, es como que después vamos a escuchar algunos audios de algunas producciones hechas por ellos y ellas, Y se empiezan a interesar por este tipo de música. Les Bien. Abre la cabeza, digamos. Claro. Y aparte esta idea de orquesta, ¿no? Que suena si suenan todos y todas bien. Que hacen falta que sean ahí un equipo, de verdad. El trabajo de equipo. Claro. Y aparte, un poco lo plantea la socialización que se produce en esos espacios, ¿no? Es decir, que los chicos comparten con otros chicos y otras chicas y se establecen relaciones. Claro, bueno, mirando un poco la página, que seguramente puedan encontrar si ustedes ponen en el buscador sobre orquestas infantiles y juveniles del gobierno de la ciudad, van a encontrar, y ahí nos dicen que tiene como objetivo principal promover y acercar ciertos bienes culturales en sectores sociales tradicionalmente alejados de esa posibilidad, y alentar la posibilidad de los niños y los jóvenes, no solo en términos de formación musical, sino esto que decíamos, no como una instancia de aprendizaje individual y colectivo. Sí, porque orquesta formó parte de una SAP. Sí, zona de acción prioritaria, es decir, es muy fuerte en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Barracas, en La Boca, en Soldati, en Parque Avellaneda, Mataderos. A través del programa Orquestas Infantiles y Juveniles, los chicos y las chicas y jóvenes encuentran un espacio propio de reconocimiento social. Asimismo, les ofrece la oportunidad y los medios alternativos para apropiarse y fortalecer valores y hábitos solidarios de convivencia que faciliten su aprendizaje y su inserción social de forma armoniosa. Hoy la ciudad cuenta en el programa por distintas orquestas, formadas en su mayoría por jóvenes de los barrios de Flores, Sur, Villa Lugano, Villa Soldati, Mataderos, La Boca, Constitución, Balvanera y Retiro. Bien, sí, exactamente. Claro, están en distintos lugares de la ciudad. Sí, y principalmente, ya te digo, en zonas más humildes de la ciudad. Bien, entonces es de 6 a 18 años. De 6 a 18 años, están en nivel primario y en nivel secundario. La forma de trabajo, nos cuentan un poquito acá, dice, la forma de trabajo es desarrollar tres espacios formativos, conformados por la práctica de orquesta, la práctica de fila y la práctica individual. Claro, aprender con el instrumento que te tocó, pero después ensamblarte con el resto, ¿no? Exactamente, porque primero obviamente tenés que saber el instrumento y después también tenés que cómo conectarte a nivel orquesta con el grupo. Bueno, se encuentran dos veces por semana, una durante la semana y el otro es los días sábados. Y en cada uno le toca la sede que en la que está inscripto. En la que elige, que tiene que ver obviamente con la cercanía, ¿no? de su hogar. Son muchas, son 14 sedes en la ciudad de Buenos Aires: Mataderos, Retiro, Mujica, Lugano, Bajo Flores, Garzón, Barracas, La Boca, Balvanera 1, Balvanera 2, Constitución, Parque Avellaneda y Natatorio. Esas son las 14 sedes. Y también se incluye la sede del trayecto académico musical, para que los estudiantes más avanzados puedan tener materias de conservatorio, como un puente para quienes quieren seguir, ¿no? Exacto, para que quieren seguir estudiando en el conservatorio. A diferencia de otros programas como el programa REC, ellos no trabajan en el aula, ¿sí? Ellos trabajan fuera del aula, es decir, trabajan en sedes, es decir, que los chicos se tienen que acercar a la sede en horario de contraturno, si fuera el horario de escuela, y también los días sábados, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros trabajamos directamente con el docente, los docentes de la escuela, ellos trabajan como aparte de la institución escolar, pero si bien son chicos que están obviamente escolarizados. Claro, y es una oferta cultural, que también está bueno que esté en la escuela o cercano a la escuela o en las sedes cercanas a la escuela, porque es una forma de inserción comunitaria. Yo me acuerdo de una experiencia, nosotros en la escuela de Lugano habíamos trabajado con distintas escuelas medias, en la 1 del 3, en Escalada de Richeri, acerca del conflicto en el Indoamericano, ¿te acordás? Sí, cierto. Entonces, bueno, armamos distintos talleres con distintas escuelas medias para trabajar acerca de esta problemática. Esto ocurrió en el mes de diciembre, yo te estoy hablando que lo hicimos cuando comenzaron las clases en marzo del año próximo, y cerramos el evento con orquestas. Claro. Y cómo unió, digamos, porque obviamente en los talleres hubo muchísimo debate, muchísimas diferencias, y después orquesta es como que unió a todos y a todas. Sí, hay algo de eso que se ensambla, que es como un proyecto colectivo, que es como es una metáfora en sí misma para hacer una experiencia. Y lo que está bueno es que no necesariamente es que vas a ser músico. No. Pero no, sí no. Que tenés ganas de transitar la experiencia de una orquesta y aprender a tocar un instrumento. Como hay chicos que juegan al fútbol y no van a ser futbolistas, pero está bueno esa experiencia. Te vamos a escuchar unos testimonios de los chicos, pero hay algunos que están hace 7, 8 años en el programa de orquesta. Claro. Es toda la primaria, es toda la escuela, parte de la secundaria. Interesante la continuidad de política pública, ¿no? Cuando una política pública está buena, tienen que pasar los gobiernos y tienen que quedar esas políticas porque valen la pena, porque son de accesibilidad, son inclusivas, la comunidad se las apropia, entonces permanecen, se sostienen. Sí, aparte también después se han tocado en distintos lugares, digamos, bueno, ahora vamos a escuchar en un lugar muy, muy, muy importante, también estuvieron en el Senado. También participaron de algunas marchas. En un momento hubo un intento de cierre de programa de orquestas y las orquestas salieron a la calle y empezaron a tocar. Y hubo respuesta comunitaria, porque claro, la gente abraza lo que está bueno, lo que funciona. Bueno, vamos a escuchar el primer audio. A ver, contame, porque vos sabés más. Orquestas van a tocar Queen. Porque Queen. Uno cree que esto, que la música clásica es todo Beethoven. No. No, van a tocar Queen justamente en el escenario donde después estuvo Queen. Obviamente sin Freddie Mercury. Cuando Queen vino en el año 2008 al Estadio Vélez, y ellos fueron teloneros de Queen. Hicieron un popurrí de algunos temas clásicos de la banda. Ahí, entonces escuchamos a las orquestas de niños, niñas y jóvenes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haciendo Queen en el estadio. Tremenda experiencia. A ver, escuchemos un poquito. Thank you. interesante, los clásicos de Queen tocado por pibes y pibas. Sí, sí, ahí estaba Claudio Spector, en ese momento era el director de orquesta. No había muchísimo público porque todavía es como que era temprano para recitar, pero la verdad que la gente que había acompañaba con las palmas y con algunos griteríos el trabajo de los chicos y las chicas, que fue excelente. Bien, toda una experiencia. Emociona, también. Sí, claro, emociona ver que esto, la posibilidad del acceso, ¿no? De algo que se supone tan vedado y tan de élite. También la posibilidad de que directores de orquesta, que nada, por ahí tocan en grandes teatros, gira por el mundo, le puedan dedicar tiempo a abrir esta dimensión de la cultura a un ámbito popular. Convertir la cultura clásica, elitista, cerrada, en cultura popular también, ¿no? Sí, sí, yo, la verdad que ahora cuando escuchemos los testimonios de los chicos, vas a ver que, bueno, cómo el programa acerca a esos chicos a otro tipo de música, que sí, está restringida, está vedada para los sectores populares. A ver, escuchemos uno de los testimonios de los pibes, así... Nada, escuchamos un poquito en primera persona cómo es esta experiencia. Hola, mi nombre es Andrea Méndez, tengo 17 años y hace 7 años toco el violín y hace 5 estoy en la orquesta. Para mí la orquesta es un lugar donde todos podemos venir a distraernos de la semana y pasar un momento juntos practicando lo que nos gusta, y podemos aprender cosas nuevas, y aparte las excursiones a otros lugares para tocar en público. Eso es lo que a mí me gusta. Hola, mi nombre es Emily Toledo, tengo 16 años. Estoy hace unos 4 o 5 años en esta orquesta. Lo que para mí significa es amor, amistad y felicidad. Bueno, yo toco el contrabajo y cuando lo vi por primera vez me enamoré. Estuve fascinada por cómo se toca y yo creo que fue ese sentimiento que me llamó, que me hizo venir hasta acá. Bueno, yo no tuve oportunidad de presentarme en otros lugares, con otras compañías o con otras orquestas, pero me encantaría. Muy, muy conmovedor. Me enamoré del instrumento, me quedé, me abrió puertas, ¿no? Muy interesante. Claro, esto es como poner en acto eso que decimos usualmente, el derecho a la ciudad, el derecho a la cultura. Es esta posibilidad de hacerla, de ejercerla, ¿no? Sí, déjame destacar el trabajo de nuestra compañera, Estela Abraham, que trabaja con nosotros en el programa REC, pero que también trabaja en el programa Orquesta, va los sábados, y fue ella quien realizó la producción de estos testimonios de los chicos y de las chicas. Bien, también me parecía interesante porque encuentro, felicidad, amistad, ¿no? Es esto que decíamos al inicio, un espacio colectivo que te aloja, que está bueno, que aprendes algo que está bueno, se convierte para los chicos y las chicas en un lugar. Sí, aparte de un lugar como deseado, esperado, ¿no? Como que están esperando ese día o esos 2 días para ir a tocar, para encontrarse con los amigos. Sí, hay un tema, un sentimiento de pertenencia, ¿no? Bueno, y tenemos uno más, ¿nos da el tiempo? A ver, un testimonio, otro audio vamos a escuchar. Bueno, soy Melanie, tengo 17 años, estoy acá hace 10 años, toco el clarinete. En realidad al principio quería tocar el chelo, pero bueno, al final me quedé con el clarinete. Y nada, me gusta estar acá, que es como mi casa, me gusta estar con mis amigas, hablar con mi maestra y aprender. Y bueno, a mí me gustaría dedicarme también a la música, tocar en orquestas y eso. Bueno, mi nombre es Lucas, tengo 18 años. Y estoy hace más o menos 10 años en la orquesta. Actualmente toco la tuba. Y bueno, ya antes yo tocaba, cuando empecé en la orquesta, el bombardino. Y elegí ese instrumento porque me gustó la forma que tenía, cómo sonaba. Pero ya hace poquito ya me cambié la tuba, que es un poco más compleja. Y de verdad es que me gusta más. Y para mí la orquesta significa, significa, bueno, mi vida, significa todo. Ya que acá aprendí lo que verdaderamente me gusta y lo que me voy a dedicar más adelante. Y bueno, la verdad es que yo creo que si no hubiera entrado a la orquesta, yo creo que no hubiera descubierto este don que tengo. Bueno, muy interesante lo que dice este chico. Primero pensaba 10 años es más que una primaria. Totalmente. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Fíjate el sentido de continuidad, de pertenencia a lo que decíamos antes, el amor que siente por el instrumento y encontró la vocación. Encontrar la vocación, pero pensaba dos cosas. Por un lado, esta idea de, viste que se pone en discusión la adherencia al sistema educativo de las jóvenes. Bueno, cuando las cosas son significativas, cargadas de sentido, los pibes permanecen, se quedan, la sostienen porque se les abre el deseo y se le abren puertas que abren como nuevos caminos. Que ni lo conocían. Claro, y que probablemente en determinados sectores difícilmente a un chico o una chica se le ocurra, si vive en un barrio donde uno está corriendo para trabajar, corriendo para llegar a fin de mes, hacer arte pareciera que queda lejos o pareciera que es para otra gente, gente que tiene la vida resuelta, y no es así. No, gracias a este programa. Ahí hablaba una chica también de que todavía no hizo ningún intercambio, porque hacen intercambio con orquestas de otros países. Claro. Sí, en un momento vino la orquesta de Berlín. Yo una vez fui a ver un espectáculo en Lugano que vino una orquesta de Francia. Y es hermoso cómo hacen ese intercambio cultural, ¿no? Bueno, nos queda uno. Vamos a escucharlo. Bueno, hola. Mi nombre es Ramiro. Tengo 17 y estoy en la orquesta hace 10 años, que empecé cuando tenía 8. La orquesta, para mí, es algo así como mi segunda casa, porque siempre que estoy bajoneado o algo así, siempre sé que después de la semana tengo la orquesta y que nada, que es un lugar donde puedo estar con la música y convivir con otras personas y nada, es como un escape la orquesta para mí también. Y también tuve la suerte de que a lo largo de los años también pude ir a distintos lugares y conocer mucha gente y también participar en distintos proyectos como lo son la Intercede, que es un lugar donde distintas orquestas se reúnen para hacer proyectos que son más complejos. Y también tuve la suerte de conocer lugares como el Sheraton o el Luna Park y ese tipo de lugares. Yo conocí la orquesta, principalmente yo siempre fui alguien que le gustó mucho la música desde que era muy chico y empecé con otros instrumentos y una vez estuve en una escuela por un año donde hice percusión y cuando llegué a esta orquesta estuve probando los instrumentos y a mí me había gustado mucho lo que es el violín, pero después vi a la percusión y dije, bueno, ahí está mi lugar. Lo vi y dije, ese es el lugar para mí. Y nada, desde entonces estoy en la percusión desde ese entonces. Y nada, también para mí tocar la percusión o la batería es una forma de poder canalizar mis emociones y demás y poder sacarlas de alguna forma. Y nada, disfrutar la música, vivirla y convivir también con otras personas para entenderla, para sentirla y nada, estar con la música. Bueno, estar con la música, tramitar emociones a partir de la música, lenguaje que te permite encontrarte con otros y otras. Muy interesante los testimonios de los chicos y las chicas contando qué les pasa en relación a abrir lugares que estarían vedados en el caso de que no estuvieran en orquestas, practicar algo a lo que no hubieran llegado probablemente, por lo que decíamos al inicio, esta cosa que se supone tan elitista, y acercar también la música a un territorio más popular y también con el repertorio que se elige. Uh-huh. Hacen música clásica, que yo también escuché algunas experiencias que me hacían acordar a los dibujitos animados, ¿viste? Porque al final la música clásica está muy vigente, lo que pasa que totalmente suele ser incidente, suele ser la música de fondo de un montón de cortometrajes, pero también se puede con la orquesta tocar la música que solemos escuchar. Vamos con rock nacional. Dale. A cerrar esta partecita del programa, rezo por vos, escuchamos en este caso por la orquesta de los chicos y las chicas y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue en la Usina del Arte. Ah, mira, en la Usina del Arte, acá, cerquita. Thank you. Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. ¿Conocés los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra? Los almacenes y mercados UTT son puntos de venta directa de toda nuestra producción agroecológica y cooperativa. De nuestras quintas, directo a tu mesa. Podés encontrar el listado completo de nuestros almacenes y mercados en www.almacenutt.com.ar o búscanos en redes como Almacén UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo, come sano. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Quédate ahí, que a las 4 comienza. Abramos la boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Esta segunda parte de Hora Libre en el Barrio, vamos a estar charlando con Juliana Moreno, coordinadora de la Orquesta de Mataderos, profesora de flauta en la Orquesta de La Boca, acá, la que nos queda más cerquita. Hola, buenas tardes, Juliana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Te cuento que estuvimos charlando un poco sobre el programa, sobre la trayectoria y el tiempo que hace que están trabajando en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y pudimos escuchar el testimonio de chicos y de chicas que ahí decían medio en primera persona lo que significaba estar en orquestas, lo que les había cambiado en un montón de cuestiones vinculadas a la posibilidad de acceder a lugares que no pensaban, a conocer una dimensión del arte que no conocían, a encontrarse y tener un grupo de pertenencia. Pero ahora queríamos charlar con la otra parte, ¿no? Con quienes son docentes, artistas, quienes se animaron a trasladar este arte a otros, que es esa vocación de enseñar y conocer un poquito de tu propia trayectoria. Primero nos gustaría saber sobre tu formación. Bueno, yo en principio, en este momento, tengo 52 años por muy poquito tiempo. O sea que soy música hace como 35 años. Claro. Empecé tocando la flauta dulce cuando era muy chiquita. Cuando yo era chica no existía el programa de orquestas. O sea, el programa de orquestas es del año, creo que 98. O sea, tiene como 24 años ya. Y fui como a una profesora particular, porque la flauta dulce se tocaba en algunas escuelas primarias, no en todas, y si no, había que pagar para ir a estudiar. Y bueno, y después cuando empecé a crecer, ya la flauta dulce no me gustaba más, entonces me pasé a la flauta traversa, y ahí fui a un conservatorio que quedaba cerca de mi barrio. O sea, yo vivía en un barrio que se llama Florida, que es muy cerquita de la capital, pero queda del lado de la provincia. Entonces fui al conservatorio de La Lucila, que es otro barrio ahí de Vicente López, de Olivos en realidad. Y en el conservatorio entré después que terminé la secundaria y hice una carrera muy, muy larga para recibirme de profesora de flauta. Ahora, en el conservatorio, las chicas, los chicos que quieran estudiar, ya tienen otro título, que es una licenciatura, digamos, como que es un título universitario. En mi caso es el título de profesora. Y aparte me formé siempre por fuera del conservatorio. Siempre busqué a maestros y a maestras que me aportaran desde desde otros lugares que no sean estrictamente musicales, sino por ahí desde lo corporal, algunas disciplinas corporales que me ayudaron como a llevar adelante también el trabajo de música escénico, ¿no? Todo lo que implica el despliegue de una persona que toca un instrumento arriba de un escenario. Claro, una formación artística. ¿Y vos pensaste que te ibas a poner a enseñar, que la maestra ibas a ser vos en algún momento? Sí, porque sabés que en realidad yo doy clases desde que tengo 16 años. Porque yo a los 16 años quería trabajar de algo y me di cuenta que lo único que sabía hacer era tocar muy bien la flauta dulce y también sabía tocar la guitarra. Entonces que yo podía ya enseñarle a alguien. Entonces puse un cartelito en un kiosco, en una librería que había a la vuelta de mi casa, diciendo que daba clases de iniciación musical para niñas. Y de repente se armaron como unos grupitos. Que fue medio inesperado en realidad, y a partir de ese momento, desde los 16, como que siempre trabajé en la docencia, primero en forma particular, después fui maestra de música en jardín de infantes, en primaria, y hasta que entré en el programa hace como ya como 15 años más o menos. Muchos años en orquestas, ahí nos decías, claro, el 98 es más que lo que habíamos dicho nosotros y nosotras acá al inicio, es una trayectoria muy larga la que tiene el programa, y ya tiene como instalado un método de trabajo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo con los chicos y las chicas en el programa Orquestas? Mirá, igual supongo que estuvieron hablando de esto. A mí, digamos, algo que me parece muy rescatable del programa es que favorece, digamos, el derecho o lo facilita el derecho a la educación artística a poblaciones que por ahí no tienen acceso a ir al conservatorio. Primero que los conservatorios quedan muy lejos de ciertos barrios, hay pocos conservatorios en realidad en la ciudad de Buenos Aires, que está el Falla, el Conservatorio de la Ciudad, y conservatorios que sean gratuitos, ¿no? Claro. Que sean del Estado. Y realmente por ahí a veces tenés que cruzarte toda la capital para poder ir al conservatorio acá en Buenos Aires. En cambio, digamos, lo que hizo el programa fue como lo que dije antes, como facilitar el acceso a la educación artística a personas que viven en barrios que están por ahí muy alejados, ¿no? Como de estos centros urbanos donde funcionan los conservatorios, y tener, digamos, acceso a poder estudiar un instrumento de orquesta, que generalmente los instrumentos de orquesta son instrumentos que son bastante caros porque tienen como una construcción bastante sofisticada. Entonces son instrumentos que digamos como que hay que tener como muchos recursos para poder acceder y comprarse un instrumento de estas características. Entonces en el programa, ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando los chicos y las chicas entran, primero que pueden elegir, pueden probar todos los instrumentos que existen, que son, digamos, todos los instrumentos de cuerda de orquesta, ¿no? Que es violín, viola, el cello, el contrabajo. Después, todos los instrumentos de viento, que hay instrumentos que, por ejemplo, son muy poco conocidos, por ejemplo, el corno, el oboe, el fagot, o no sé, el bombardino, que son instrumentos que realmente no son muy conocidos, a veces incluso entre los músicos no son tan conocidos. Claro. Entonces es como que en la orquesta se abre una oferta bastante interesante de instrumentos que se pueden probar y elegir, y si después de un tiempo el instrumento por ahí no fue el que más me gustaba, también me puedo cambiar. Y lo interesante es que ese instrumento en un momento me lo van a dar en comodato para que yo me lo lleve a mi casa y pueda estudiar y pueda practicar en mi casa el tiempo que quiera. Y pues, digamos, la condición, digamos, que pedimos a cambio es que traten de ir 3 veces en la semana, que no falten, que tomen clases, y la enseñanza se produce, digamos, de manera colectiva. O sea, los chicos y las chicas pueden estudiar, van a estudiar violín en un grupo de entre 5 y 10 estudiantes, con uno o dos profes van a ser los mismos durante el año. Y la enseñanza colectiva es muy importante porque no solamente, digamos, yo voy a aprender del profe, sino que también voy a aprender de mis propios compañeros, ¿no? Es como, es En ese sentido es muy diferente al conservatorio, que en realidad en el conservatorio es como está el profe y el estudiante, claro, que están solos en el aula. Acá se da todo en como una grupalidad que se arma desde el día cero. Vos sabés también, que... digamos, perdón. Desde el principio la práctica orquestal funciona, digamos, apenas sé tocar una nota ya participo de la orquesta. Claro. Eso también es muy interesante. Digamos, como que a medida que voy aprendiendo... Ya estás haciendo música, ¿no? Claro. Exactamente. Sabés que te escuchaba y las cosas que vos estás trayéndonos, que son por ahí más conceptuales, ideológicas, de encuadre del programa, donde vos, por ejemplo, traes todas estas barreras invisibles, porque viste que la gente dice, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, es libre, el que quiere ser músico puede, pero en realidad, si la oferta es escasa, si la distancia es mucha, si los costos son muy altos, bueno, todas esas son las barreras de accesibilidad que acá hay como una apuesta de llegar al barrio, a un lugar de cercanía, a que se permitan pibes y pibas imaginarse algo que no hubiera estado dentro de su horizonte. Y esto de lo colectivo, cuando recién contaban los chicos y las chicas, justamente hablaban de esto que vos estás diciendo, es un lugar para mí de pertenencia, llegué a poder hacer algo que no me hubiera imaginado, descubrí un don que tenía que nunca hubiera podido si no hubiera llegado a orquestas. Bueno, no sé, mucho de lo que vos traes es lo que, justamente, es lo que dicen los chicos y las chicas, que es lo más significativo del programa. Y bueno, esto de cómo eligen los instrumentos, de que se fueron cambiando de instrumento, también es algo que traían. Contame un poco de tu experiencia concreta en Mataderos. ¿Cómo es la orquesta de Mataderos? ¿Son todas iguales las orquestas de las 14 sedes? No, me parece que cada orquesta tiene una identidad que está marcada por lo barrial, por... digamos, hay algo en el que se parecen todas las orquestas, porque el programa funciona de forma muy parecida en casi todas las sedes, ¿no? Existen como 17 orquestas, si no me equivoco, entre 16 y 17. Pero cada orquesta tiene su característica. Yo lo que les tengo que contar es que empecé a coordinar la orquesta de Mataderos hace muy poquito tiempo. Estoy haciendo como la suplencia de la coordinación desde noviembre del año pasado, ¿sí? O sea, yo vine siendo profe desde que entré al programa y recién el año pasado me propusieron coordinar la sede y yo acepté porque para mí era un desafío, era algo nuevo y me pareció algo, pienso, estoy aprendiendo un montón. La orquesta de Mataderos tiene una característica que en realidad son dos orquestas, que está la orquesta negra y la orquesta verde, que supongo que no hace falta que diga, claro, por qué, claro, se eligieron, claro, sí, esos dos colores. Sí. Y es así, la orquesta verde está compuesta por estudiantes que ingresaron el año pasado y este año, más o menos 45 estudiantes. Y la orquesta negra está compuesta o integrada por estudiantes que ya tienen como una trayectoria, ¿no? Tienen un nivel intermedio y avanzado y ya tocan más, saben leer música, ya tienen como tuvo un entrenamiento orquestal. La orquesta verde que empiezan a querer tocar más y bueno, se los pasa a la negra en un momento, ¿no? Es como... sería como haciendo un poco de metáfora con el fútbol, como estar en la tercera y después pasar a la primera. Claro. Algo así. Te hago una consulta, Juliana. Bueno, contame un poco qué días a la semana trabajan. Sé que un día es el sábado, pero vos hablaste de 3 días a la semana. Y si tienen contacto con las escuelas donde están inscritos estos chicos. Sí, a vos te escucho muy bajito, pero creo que escuché. Mira, funciona los días martes, miércoles y jueves, de 4:20 hasta las 7 de la tarde. Cada día se dan clases de instrumentos diferentes. Y los sábados sí es clase, digamos, de todos los instrumentos, más práctica orquestal, funciona de 2 a 6. Nosotros estamos en la escuela, en la 19, la que está en el barrio de Los Perales, que sí, queda en Cosquín y Montes, en esa escuela. No sé si respondí lo que me habías preguntado. No, y si ustedes tienen vínculo con las escuelas en general, digamos, de donde los chicos son estudiantes. Tenemos mucho vínculo con la escuela en la que en la que son sede. O sea, en la que está radicada la orquesta. Sí, tenemos, de hecho, yo creo que el 70%, digamos, de la población de estudiantes de la orquesta son de esa escuela, pero también vienen de muchas orquestas, de muchas escuelas del barrio. Sí, pensaba eso también, ¿no? Se encuentran chicos y chicas de distintas escuelas, ¿no hay conflicto? ¿Hay conflicto? ¿Cómo es ese encuentro en el marco de orquestas? No, al contrario, la orquesta no es un es como un lugar de encuentro en el que no, generalmente no hay conflicto, por lo menos que tenga que ver con ese tipo de jurisdicción. Claro. No, al contrario. Está bueno, pues la orquesta es funciona como un ámbito de integración. Yo algo que quería contar importante de la orquesta también es que a lo largo, digamos, de toda la trayectoria, ¿no?, del programa trabajando en la ciudad, es que, por ejemplo, yo tengo colegas que quiere decir que tengo compañeros de trabajo que son profesores o profesoras que se formaron en el programa. Ah, mira, es un programa que le cambió la realidad a muchísima gente, a muchísimos chicos y chicas que entraron, esto que vos decías antes, ¿no?, como algo inesperado. Yo no sabía que me iba a encantar tocar el fagot y de repente me presenté un concurso y estoy tocando el fagot en la Orquesta Sinfónica Nacional. Digo, o soy profesor de música porque encontré mi vocación de músico en el programa, o no, me dediqué a otra cosa, pero esos 5 años me hice un montón de amigos, aprendí a leer, tuve una experiencia que me abrió la cabeza a una educación que, como decíamos antes, que la música, ¿no?, era solamente para un grupo de la sociedad muy elitista, y digamos, el programa lo que vino a hacer es como poder darle acceso a una educación artística y de calidad a gente a la que por ahí no le da nada fácil acceder. Sí, me parece que esto que subrayás, lo venimos diciendo a lo largo del programa, esto del derecho a la cultura, el derecho a transitar la ciudad, no solo en los lugares que me dejan o que puedo, de acuerdo al lugar donde nací, esto de es muy interesante, me parece, estas trayectorias, estos mundos que permiten un programa y que tiene esta continuidad. Lo que decíamos también es esta continuidad que se convierte en política de Estado, que tiene que sobrevivir a los gobiernos y a los cambios y a los avatares de la política, porque de verdad está demostrando que hay algo de la inclusión, del acceso a la cultura que se está poniendo en juego y que está muy interesante, ¿no? Sí, y aparte, digamos, yo creo que lo importante también es exactamente lo que vos marcabas, que es un programa que trascendió varias gobernaciones, claro, ¿no?, varias gestiones de la ciudad, y que ya es un programa que, digamos, no se lo puede tocar. Sí, se lo puede tocar en realidad, porque de hecho hay algunas cuestiones que siempre las tenemos que estar como militando, ¿no?, para que sucedan, pero que ya está instalado dentro de lo que es la política educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, me parece que eso es lo más interesante. Está instalado como una política ya de Estado educativa de la ciudad. Y te hago una pregunta más. ¿Están abiertas las inscripciones en cualquier momento o hay algún periodo donde se abren las inscripciones? ¿Cómo es esto? Mira, nosotros hicimos una llamada hace un mes más o menos y el cupo ya se cubrió. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros queremos que cada estudiante tenga el acceso a un instrumento, claro, que se lo pueda llevar a su casa. Entonces, la idea no es compartir los instrumentos, y menos los de viento, digamos, por coyuntura pandémica. Sí. Entonces, lo que hicimos ahora fue armar una lista de espera, porque así como hay un montón de chicas y chicos que se quieren quedar en orquesta, hay algunos que dicen, esto no me gusta, entonces por ahí empiezan y después dejan, entonces todo el tiempo es como que se van liberando vacantes, y entonces ahí es importante que se inscriban en la lista de espera, porque a medida que se van surgiendo lugares, nosotros los llamamos. También podrían surgir más profes, más personas que enseñen y más instrumentos. En realidad lo que estamos tratando de que surjan son más instrumentos, ¿sí? Es, digamos, como que no, lo que pasa es que en este momento es como que no hay presupuesto, para hacer una compra de instrumentos, entonces tenemos que arreglarnos con los instrumentos que tenemos. O sea, tenemos como esa limitación por el momento. Estamos siempre pidiendo, ¿no? Insumos, dentro de los insumos están los instrumentos, están las cuerdas, las cañas de los clarinetes, digamos. Claro. Hay ciertas cuestiones que, bueno, que a veces se vuelve un poco complicado el abastecimiento. Bueno, ahí estamos también aportando entonces a ese pedido. Esto funciona, está buenísimo la experiencia de las orquestas en la Ciudad de Buenos Aires. Estaría bueno que aparezca el recurso entonces para tener más instrumentos. Es muy significativa esta práctica de acceso a la cultura, una cultura que antes creíamos que era para la élite y que ustedes están demostrando que no, que se puede construir. Aparte, como me decías al inicio, ¿no? Esto de que se puede convertir en un trabajo porque aprendes podés enseñar eso que aprendiste, porque abre un camino, porque te abre la cabeza la experiencia artística para pasarla bien, para encontrarte con otros y otras. Nada, muy interesante, la verdad, ¿no, Néstor? Sí, la verdad, Juliana, que te agradecemos un montón. Nosotros sabemos pacientemente el trabajo que hace Orquesta y cómo está instalado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Circulamos por muchas escuelas y en todas las escuelas públicas, especialmente en el nivel primario, siempre hay algunos chicos y chicas que participan del programa de orquesta. ¿La perdimos? ¿Estás ahí, Juliana? No, a Néstor lo escucho muy bajito. Ah, lo escuchás bajito. Nada, estábamos contando que en las escuelas que vamos hay pibes, pibas que son parte del programa Orquesta y nos cuentan, nos damos cuenta que está bueno, que tienen ganas de ir. Así que felicitarlos, felicitarte, agradecerte que nos hayas contado la experiencia del otro lado, de la experiencia de ser docente, ser artista, ser docente de esta apuesta por la educación pública, el acceso a la cultura. Así que gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por darle un espacio de difusión al programa y a la orquesta de Mataderos en sí. Y bueno, y eso, acuérdense que está en la escuela, en la 19, en la escuela Roma, que está en Cosquín y Monte, y que se pueden acercar los sábados, sobre todo entre las 2 y las 6, se pueden anotar y en algún momento van a entrar. Perfecto. Dicho ahí, entonces, seguramente hay quien se va a acercar. Tiene puesta la camiseta de Chicago. De Chicago, la verde y negra. Sí, exactamente. Y nos vamos con música de orquestas. Bueno, me encanta. Bueno, que tengan linda tarde. Un abrazo enorme. Chao, Juliana, gracias. Un abrazo enorme. Chao. Tango, entonces. Son los chicos Piazzolla. Y las chicas de Piazzolla. Hasta acá fue Hora Libre y nos vamos a estar escuchando seguramente el próximo viernes. Gracias, Clarisa. Gracias a todos y todas por escucharnos.